¿Qué es lo que les vengo a proponer a ustedes? Sacar a Dios de la ciudad de Buenos Aires y hacerlo circular por todo el país. Para que todos los argentinos, de una vez por todas, podamos tener cerca, no solamente al presidente, sino también a sus ministros. La idea global de este proyecto, que simplemente se trata de reglamentar lo que la Constitución Nacional ordena, y que incomprensiblemente nunca hemos hecho, es crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional una vez al mes a sacar al gobierno nacional e instalarse en esa provincia para conocer in situ los problemas de la provincia y escuchar in situ las demandas de los que están en esa provincia. Porque uno de los grandes problemas de estar en Buenos Aires y pretender gobernar con estadísticas es que uno mira estadísticas y no mira gente. Y cuando uno ve a la gente, que le cuenta los problemas que la gente tiene, empieza a entender verdaderamente la dimensión del conflicto. Y en estos meses de campaña lo he vivido 1, 10, 100 y 1000 veces. Acá mismo me encontré con un bodeguero que me contó todos los problemas que significa hacer vinos aquí en Mendoza. Y cuando fui a Catamarca y La Rioja, los que hacen olivo, me contaron los problemas que significa producir aceitunas en Argentina. Y claro, los porteños muchas veces eso lo vemos como una barra de producción que aparece escrita en alguna estadística. Pero no sabemos el esfuerzo y el sacrificio de cada una de esas personas. Uno podría seguir enumerando infinitos casos. Podría contarles cuando estuve en Tucumán, el problema que padece toda la industria textil que está instalada en Tucumán, las dificultades que tienen y la distancia que encuentran cuando el planteo de sus problemas pretenden que sea oído en Buenos Aires. Miren, si nosotros no hacemos otra Argentina con otra estructura de desarrollo, vamos a seguir repitiendo la injusticia que hoy vemos en la Argentina. Una Argentina que concentra la riqueza en un lugar y padece, hace padecer a toda la periferia. Si nosotros de una vez por todas no acercamos las oportunidades a todos los rincones del país, va a haber muchos argentinos que vivan viviendo mal en esa periferia del país. Y la Argentina no debe tener ni centros ni periferias. La Argentina es una sola y todos valemos lo mismo. Vale lo mismo un porteño que un jujeño, que un fueguino, que un mendocino, que un cordobés, que un entrerriano, que un catamarqueño. Todos valemos lo mismo. Y todos tenemos que garantizar tener las mismas oportunidades. Me han escuchado decir muchas veces que mi sueño sea que poder construir un país donde el que nace en Jujuy pueda crecer en Jujuy, pueda estudiar en Jujuy, pueda encontrar un trabajo en Jujuy, pueda encontrar su amor y sus afectos en Jujuy, pueda hacer una familia, pueda divertirse en Jujuy, pueda ir a comer a Jujuy, pueda tener cines y teatros en Jujuy y un día pueda morirse feliz después de haber vivido feliz en Jujuy. Mientras nosotros eso no lo logremos, vamos a estar en deuda con los argentinos. Y esta es una deuda que tiene la democracia, que cuando yo termine mi mandato, si es que me toca ser presidente, va a estar cumpliendo 40 años esta democracia nueva de la Argentina. Y la verdad que 40 años después no nos podemos dar el lujo de seguir condenando a tantos argentinos a la periferia. Vamos a terminar con la periferia, vamos a ser un país integrado y vamos a empezar porque el gobierno nacional se instale en cada provincia una vez al mes para poder entender lo que cada provincia necesita. Y no lo voy a hacer solo, eso estoy seguro. Lo voy a hacer con todos los que están aquí, que son quienes gobiernan las distintas provincias de la Argentina y los que están llamados a gobernar las distintas provincias de la Argentina. Hacer esa Argentina es una decisión política. Exige la definición de todos y de cada uno de nosotros de construir ese país. Yo sé que todos los que me están acompañando quieren ese país y por eso les pido a los mendocinos que el domingo cuando voten acompañen a Anabel, porque Anabel tiene el mismo compromiso que tengo yo y tiene el mismo compromiso que tenemos todos nosotros y quiere ser parte de ese país integrado con el que todos soñamos. Cuando hace una semana atrás fuimos a conmemorar el primer año de la ausencia de José Manuel, hablamos con Natalia, quien ya le había contado que tenía esta idea el día que Sergio nos había reunido con Natalia para hablar y conocernos y poder charlar. Estoy hablando de Sergio Massa. Señalo ahí porque no lo ven muchos. Está acá Sergio. Y le había dicho, tengo una idea que le voy a robar a tu padre, denunciando el copyright. No me estoy adueñando de algo, una idea que él tuvo. Y le dije, lo vamos a anunciar esto en Mendoza. Vamos a dejar pasar la ceremonia de tu padre y después lo vamos a anunciar en Mendoza. Porque quiero que los mendocinos entiendan que el domingo nos estamos jugando muchas cosas. Y nos estamos jugando muchas cosas también por el futuro del país. Y todos los que estamos acá sabemos de la importancia de Mendoza. Y todos los gobernadores vienen acá porque saben de la importancia de Mendoza. Y porque Mendoza ha vivido un tiempo, que fue todo este tiempo, un tiempo caracterizado por acompañar las políticas que nos dejaron en este desastre. Y lo que tenemos que hacer para empezar a hacer otra Argentina es empezar a hacer las mismas, no dejar de hacer las mismas cosas y empezar a hacer cosas distintas. Yo espero que los mendocinos lo primero distinto que hagan el domingo es votar a Anabel y que después nos acompañen a hacer esa Argentina. Yo les agradezco a todos que estén acá, que nos hayan acompañado. Gracias a todos los gobernadores, gobernadoras, futuros gobernadores. Gracias a todos de verdad por haberme acompañado. Gracias, Anabel, por este magnífico lugar que has elegido para que le hablemos a la Argentina. Y no lo duden, no lo duden. Vamos a ser un país federal de verdad. ¿Saben por qué? Porque definitivamente es el país que nos merecemos. Muchas gracias a todos. Los abrazo y gracias por haber estado aquí con nosotros.